La nueva tentación de Chincha con Armonía 10. Y esta canción está latente en tu corazón. El amor aparece y desaparece como las olas del mar. El fracaso. Armonía 10 canta Denis Cenizo. En la vida he perdido y ganado en el amor. Tristezas y alegrías ha tenido mi corazón. Un tiempo viví un amor lleno de felicidad. Ahora no tengo a nadie, en mi hogar solo hay soledad. Armoniosas, muchas gracias. En la vida he perdido y ganado en el amor. Tristezas y alegrías ha tenido mi corazón. Un tiempo viví un amor lleno de felicidad. Ahora no tengo a nadie, en mi hogar sola y soledad. Hoy que ha pasado el tiempo ya no tengo nada. Tuve amor y amigos que hoy me dan la espalda. Ahora recién comprendo que el amor se pierde y se gana. Que en el amor se pierde y se gana. En el amor. Aparece y desaparece cuando tú menos piensas. Y desaparece cuando tú menos piensas. Es el amor, se pierde y se gana. En el amor, se pierde y se gana. Para Mari, con cariño. Vamos arriba, nos vamos arriba, nos vamos arriba. recién salió de las canteras en la primerísima Armonía 10.